bailar cumbia porque está buena y es muy bonita. Por eso baila mostrando su tanga y baila mostrando su tanga. Una dotita negra, remera corta, una mini falda y bien borracha. Por eso baila mostrando su bombacha. Por eso me gusta cuando está borracha. ¡Uy! Y dice así, y le da para abajo.